Al mariscal Kim Jong-un le ofrecieron regalos la delegación de la Dirección General Estatal de Información, Prensa, Radio, Cine y Televisión de China y el director ejecutivo del Programa de Divulgación de la Educación Ambiental que están de visita en Corea para participar en la 10ª Exposición Internacional de Libros de Ciencias y Técnica de Pyongyang. Los presentes fueron entregados respectivamente a un funcionario del sector coreano. Además, al mariscal Kim Jong-un llegaron obsequios de la filial del Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia y del Consejo de Enlace de Amistad Internacional de China.